chica que me vuelve loco, loco de verdad. Es bonita, yo la quiero, pero a veces hace que la quiera más. Cuando llego tarde a casa, o si miro a otra chica, ¿cómo se pone? Si me voy con mis amigos, entonces se enoja y se pone más hermosa. Más, más, te quiero más. Cuando me mira, cuando me vacila. Más, más, te quiero más. Con esa carita que pones y se enoja. Más, más, te quiero más. Cuando me mira, cuando me vacila. Más, más, te quiero más. Con esa carita que pones y se enoja. Y se pone más hermosa.